En septiembre, mes de la Biblia, te acompaña a Suyapa FM Estéreo 102.1, Tegucigalpa. Firme la mano en el timón, en busca del rumbo que lleve al Señor. Delante horizontes de inmensa bondad, vivir, crecer, servir y amar como un disparo a la eternidad. Vivir, crecer, servir y amar con Cristo y María del camino el final. Y cuando mires el color de estrellas que muestran palabras de amor, recuerda y piensa, Dios te lo dio. Vivir, que ser, servir y amar como un disparo a la eternidad. Vivir, que ser, servir y amar con Cristo y María del camino el final. Como pasajero en el andén, a la espera que ella me pase a buscar, confiado en las manos del Señor. Vivir, crecer, servir y amar como un disparo a la eternidad. Vivir, crecer, servir y amar con Cristo y María del camino el final. Aprende de Dios, de la Virgen María, conoce tu iglesia y noticias al día y la programación de tu preferencia, aprendiendo a orar, inculcando la fe, lo que quieras encontrar. A nivel nacional o internacional, nuestra doctrina conocerás. Un espacio para la juventud, aquí están tus hermanos, solo faltas tú. Porque Suyapa FM Estéreo. Suyapa FM Estéreo.